millones de estaciones y frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea. Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova, mami? A huehue toca. Muy bueno. Apiéntense todos. Una programación de Radio Independiente. Esto es Rock and Roll. Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Y aunque digan los de tarro, música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntese todo! Conéctate ahora, que esto va a empezar. De la línea del tiempo, vamos a retomar 1960 y saludo con mucho gusto, como siempre, a mi querido al contramaestre, al chango sideral chilango. Ya, y aquí estamos, mi querido capitán, ya estábamos a punto de encender los motores porque tenemos que trasladarnos rápidamente. ¿A qué época, capitán? Vamos allá por 1960 y el día de hoy, mi querido chango, les traemos un grupazo. Clásico entre los clásicos. Me refiero a los románticos consentidos del rock mexicano, la época de oro del rock and roll. Ni más ni menos que los hermanos Carrión. Los Carrión. Grupazo. Estos enormes músicos, talentosos vocalistas que dieron mucho de qué hablar en esa época de 1960. Nos vamos para allá y luego vámonos con la primera canción. Venga, capitán. Esta canción que se llama O Solitario, de discos Dimsa, esta filial de los... Perdón, es de disco Cisne, en 1960, directamente desde el vinil del Capitán Calavera, operados por la mano rock and rollera y que no le tiembla para nada del contramaestre Chango Sideral Chilango. Los dejamos con esta canción de los hermanos Carrión, O Solitario, y regresamos. Solitario. pasa coqueteando por ahí. Mi amor se lo llevó y a mí me abandonó. Todo comenzó porque nuestro papá le compró una guitarra a nuestra mamá y el güero se la voló y comenzó tocando en un tío romántico llamado Añoranza cuando vivíamos en Jalapa, Veracruz. Esto lo dicen los hermanos Carrión, y en aquel tiempo el güero tenía 15 años. El güero, por supuesto, que es el integrante de esos hermanos Ricardo y Héctor Carrión, son los principales. Pues ahí subimos el primer tema, mi querido Chango. Un poco excelente, movidón. Excelente, movidísimo. Me suena mucho a rockabilly. Por cierto, ya está su malteada. Ah, ya me hacía falta. Mi dosis de azúcar. De azúcar. Pues aquí seguimos completamente en vivo y les damos de nuevo la más cordial bienvenida a todos los que están integrando. Ojalá y su semana haya sido muy productiva, tanto en su persona, como en su trabajo, como a nivel espiritual. Recuerden que, pues, a esto venimos a la vida, a ser felices y a ser felices a los demás. Y si a eso le ponemos un poquito, tan solo un poquito de rock and roll, ya estamos del otro lado. Mis queridos chamacos copetones y mis rebeldonas de crinolina, recuerden que yo solamente les quiero decir, si yo digo rock and roll, rock and roll, rock and roll. Seguimos con los hermanos Carrión, este grupo que, bueno, ya a nivel personal es el favorito de mi señora madre. Por ellos. Hay que mandarle un saludo. Te mando un saludo, mamá, te amo. Desde acá, desde 1960. Pues ahorita mi mamá tendrá que serán unos 16 años, más o menos. Ah, de estar en el pleno rock and roll, mi querido capitán. Yo creo que sí, sacándole brillo al piso, ¿verdad? Oiga, no le vaya a pasar como en Volver al Futuro. Sí, ¿verdad? Estaría muy... mucho cuidado. Volver al Futuro es una película que se va a ver volver muy famosa allá por 1985. Por cierto. Que es esa temática de regresar al futuro, que bueno, ya veremos. Vámonos con otro tema rápidamente, con de los hermanos Carrión, por supuesto. Tema que también le da nombre a una película que se llama Lanza tus penas al viento. También la canción se llama igual. Esta canción la comparte en créditos el señorón, el arroz. Mauricio Garcés. Exactamente. El señor que fuma mucho. Arturo Córdoba. No, otro. El otro que fuma mucho. Vázquez, el señor Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, el que tiene voz aguardiente. Eso que dice así. Ese señorón. También rocanrolero también. Y otros más. Esta canción se llama Lanza tus penas al viento. Y es para todos aquellos que están sufriendo penas de amor, mi querido Chango Chidral Chilango. No, hombre, pues, para que se aplique. Y ahí está el consejo, si tienen penas, lanza tus penas al viento, porque el viento se las lleva lejos, lejos, lejos. Vamos a escuchar a los hermanos con Carrión, con este que se llama Lanza tus penas al viento. Y regresamos, porque esto es rock and roll, y sálvese quien pueda. Triste estás por un amor que te dejó un gran dolor. Debes dejar ya de pensar. Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará. La la la la la la la la la. Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Lanza tus penas al viento, que el viento las borrará. La la la. si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar. Lanza tus penas al viento, que el viento las borrará. La la la la la la la la la. Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Lanza tus penas al viento, el viento las borrará. La la la la la la la la la la la la. ¿Qué tal ese silbidito encantador, rítmico y melódico? Ellos son los hermanos Carrión, estos jovenazos que hicieron un gran, gran legado musical. Realmente un programa para ellos no basta, mínimo serán unos 10. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ellos. Y quiero, mi querido capitán, mi querido, perdón, chango ciudad, el chilango. Mi querido capitán es usted. Yo ya se me están cuatrapeando es aquí los cables. Es que se estaba viendo en el espejo. Me estoy viendo en el espejo, exactamente. Quiero que me digas si hay gente que se está subiendo en momento a la nave rocanrolera. Capitán, quiero mandar saludos porque nos escuchan. Creo que esta onda sideral intergaláctica está llegando hasta el cono sur, porque por allá tenemos saludos para el Uruguay, a nuestro amigo que se conectó, por supuesto, con nosotros y que estaba publicando allá en el muro de Radio Independiente de Sousa, Washington. Un saludo para ti. A Fabio Herrera, a Blanque Estela Martínez, que constantemente también nos está escuchando. Un saludo y también, pues claro que sí, le vamos a seguir poniendo estas canciones maravillosas de Alejandro Santiago. Por supuesto. Claro que sí, para complacerle. Y también, pues a todos los amigos, también mando saludos hasta la hermana República de Venezuela. Sabemos que están pasando por dificultades, esperamos que todo marche bien, pero de todas mucha luz formas, y mucha desde fuerza. Aquí les mandamos toda la luz y toda la fuerza del rock and roll. Y por supuesto, todo un abrazo rockero y fraternal con mucha, mucha luz y mucha energía para esos problemas que nos aquejan todos los días. Vamos Venezuela, vamos Uruguay, por supuesto, vamos México, que todos vamos a salir adelante. Y bueno, seguimos. Nosotros aportamos rock and roll, ¿verdad? Nada aportamos, más. Aportamos. Por supuesto, para que se relajen, para que se relajen. Pues sí, los hermanos Carrión iniciaron su carrera artística en 1960. Primero solo era Eduardo y Ricardo. Posteriormente ingresó Héctor al grupo en sustitución de un integrante que se salió. A finales de los años 60 empezaron a grabar canciones mexicanas típicas, adaptándola a su estilo, por lo que se dice que ellos, los hermanos Carrión, son los iniciadores del género de música grupera en México. Sin embargo, a la vez continuaron grabando canciones dentro de su clásica línea musical, que es la balada romántica rockera. Y pues ellos sí tienen muchísimas canciones adaptadas del folclore mexicano, adaptadas a su ritmo, a su línea. Por ejemplo, La Malagueña, por ejemplo, Rosas Rojas. Tienen bastantes. Paloma Negra también. Tienen bastantes canciones. Y precisamente para ellos vamos a seguirles. Ojalá y no alguno de los carreros nos esté escuchando. Esto nos daría mucho gusto. Y sería un honor, señores. Porque ya tuvimos un comentario muy halagador en la página. Mi querido Chilango. Sí, que es una sorpresa que les tenemos. Que si ustedes pensaban. Llegaron a pensar que Morelos no se hizo rock and roll de esta época. Sí se hizo. Estaban más que equivocados, porque sí hay rock and roll de la época dorada que se hizo precisamente en Jutla, Morelos. Pero de eso vamos a estarles hablando más a detalle. Será una sorpresa y será en posteriores programaciones. El día de hoy estamos de lujo, estamos con los hermanos Carrión y vamos a escuchar esta canción que se llama precisamente, mi querido Chango Sideral Chilango, ya tienes ahí el LP. Vámonos precisamente a esto que se llama De Mí a Ti. Esto es rock and roll y estos son los hermanos Carrión. ¡Vámonos! Una pulga empezó a picar. La la la. Básicamente, los hermanos Eduardo y Federico y Sergio Carrión Samaniego, la historia arranca hacia finales de 1960, grabando 5 temas de la grandiosa, prestigiosa y recordada, pero hoy desaparecida, bueno, desaparecida en el 2016, compañía de disco Cisne, imbuidos en la avasalladora. ¡Ay, me trabo! Corriente musical que se fraguaba y detonaba por la exhibición en México de películas estadounidenses donde el rock era un elemento esencial. Los dos hermanos deciden formar una agrupación para vertir sus inquietudes exclusivamente dentro del círculo de amistades, simplemente por afición. Sus elementos complementarios eran Ricardo Escacena y Martín Jiménez. Es dentro de un círculo de amistades que conocen a quien entonces fungía como requintista del famoso grupo Los Camisas Negras, el grandioso Diego De Cosio. Él tenía algunas dificultades por su agrupación con Los Camisas Negras, grupo en el que César Costa era vocalista. Sí, militó como vocalista. Ahí militó César Costa, pero al disolverse este grupo, Diego en compañía de su hermano Juan Manuel pasan a formar parte de los hermanos Carrión, con lo que la cosecha de grandes éxitos se vuelve inolvidables. Y bueno, así es como alcanzan el éxito con esta agrupación inicialmente formada tanto por la familia Carrión con Los Camisas Negras. Pues seguimos con los éxitos. Seguimos con los éxitos. Bueno, vamos a salir un poco del tema de los Carrión y vamos a escuchar a los meros, meros jefes del rock and roll en México de la época dorada. Los Locos de Ritmo con esta canción que se llama Tomas un Corazón y recuerda que estás en Aviéntense Todos. Regresamos. Lo haces sin querer, pues al fin eres mujer. Pero sé pensar que a ti te puede pasar. Tomas un corazón, rompes un corazón, pero sin querer el tuyo puedes romper. Ya tú lo verás, oh, así no puedes jugar. Comprenderás entonces lo inmenso que era mi amor y sufrirás por mí como lo hice por ti. Sentirás el dolor de lo que sufrí por amor. Pensar que a ti te puede pasar. lo verás. Ah, así no puedes jugar. Comprenderás entonces lo inmenso que era mi amor y sufrirás por mí como lo hice por ti. Sentirás el dolor de lo que sufrí por amor. Tomas un corazón, rompes un corazón. Tomas un corazón, rompes un corazón. Tomas un corazón, rompes un corazón. Tomas un corazón. Tomas un corazón. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues ahí quedó Los Locos de Ritmo, esta canción un tanto atípica, mi querido Chango Sideral Chilango. No sé cómo la escuchaste, esos ritmos, esos cambios de música. Predominante, por supuesto, la batería. Supongo que dándole énfasis a esta cuestión del corazón, ¿no? Creo que sí. También es esa voz medio cavernosa. Tomas un corazón. Pero muy, muy buen tema. Seguimos comentando de los hermanos Carrión. ¿Quién no recuerda temas precisamente como... como temas como Las Cerezas, Besos de Cristal, Rosas Rojas, Magia Blanca, Lindos Ojos y entre otros? Su fuerte siempre estuvo dirigido hacia la interpretación del rock and roll cuando esta clase de música invadió a los países de habla hispana, influenciando por el que se interpretaba en los Estados Unidos. Pero sin embargo, las baladas que dejaron grabadas fueron las que recorrieron toda Latinoamérica, también de habla hispana, por lo que se les recuerda con gran cariño por lo bello de sus letras en las canciones, aunque fueron versiones de temas en inglés, la famosísima versión o el famosísimo cover, y en otros idiomas, que ellos supieron darle el perfecto toque latino para beneplácito de los que le gustan esta clase de música romántica, que somos muchísimos, ¿verdad? Seguimos luego con los hermanos Carrión. No hay que dejar que esa aguja se enfríe, mi querido Chango Chidal Chilango. Aquí está lista. Ya veo que ya tienes listo el vinilo. Vamos a escuchar esta canción que se llama Una Novia Como Tú y regresamos rápidamente con los hermanos Carrión. Tengo una novia como tú. Decían que muy solo yo soy, que nunca yo habría de amar. Y ahora solo pueden ver que tengo una novia como tú. Tu risa, tu dulce mirada alegran mi vida y me hacen pensar que el canto de todas las aves en el mundo entero cantan para ti. Y ahora yo ya puedo cantar, ahora yo ya puedo reír. Y si me preguntan por qué, porque tengo una novia como tú. Porque tengo una novia como tú. Porque tengo... ahí está, una novia como tú. Ya saben, hay que valorar a la mujer que tienen al lado, mis queridos rebeldes. Si no, viene otro más agujado y se las quita, se las quita. Les da baje. Les da baje, exactamente. Les platico que los hermanos Carrión, también les entró ahí el gusanito de grabar como solista. Ellos no fueron inmunes a esa inquietud. También deseaban conocer sus alcances como solistas. Solo que afortunadamente pudieron realizarlo a la par, sin abandonar la agrupación. Es por eso que durante sus días contratados para Discos Columbia arrancaron aplausos con sus interpretaciones, y ciertamente la mejor parte la obtuvo Lalo Carrión con los temas Llora, Yo Sufro y Gina, que se los vamos a postear en la página, con los cuales empezó a distinguirse entre los baladistas del momento. Las radiodifusoras se encargarían de propagar otras piezas predominantes dentro de su material, como siempre hay. Solo el que ama, creo en ti y no me quites tu amor. Esta última mejor difundida en la versión de Manuel Reyes, El Che, que conocimos con el nombre de No Viviré Sin Ti. Ricardo, por su parte, recordó mejores dividendos con su versión Pretty Blue Eyes, o sea, hermosos ojos azules. Pretty Blue Eyes. Eyes. Mi inglés es muy malo. De Stevie Lawrence, esposo de... No se preocupe, capitán. Y bueno, eso es un poco de la carrera como solistas. También ellos participaron en... Los hermanos Carrón tuvieron una amplia... ¿qué le puedo decir? Una carrera en la pantalla chica. Ellos empezaron a grabar discos en 1963. Y la hicieron de todos, desde villanos, galanes de cine, vaqueros... hasta revolucionarios. Fueron muy prolíficos. Le caían a todo. Sí, por supuesto, le entraban a todo. Y además eran populares. Eran populares, lo siguen siendo, hasta el 2016 lo siguen siendo. Okay. Vamos a escuchar Niñas de los hermanos Carrión y regresamos. Siempre me pagaron mal y mi cariño siempre les di, confiado en su amor, mas ellas me hicieron tal, fue mucho lo que sufrí. Ahora yo les canto así, pues deben de saber. Hermanos Carrión con ese rock dulcezón para alegrarnos el corazón a todos nosotros, ¿verdad? A todos los que degustamos del buen rock and roll, como debe de ser, mi querido Chango Chirango, en su tinta. ¿Cómo es en este momento? ¿Cómo es en este momento? Exactamente. Estamos en el aquí y en el ahora, no hay más. Mis queridos rebeldes, seguimos en ese especial de los hermanos Carrión y les platico que hay una película que quiero que se las vamos a recomendar. Se llama La Batalla de los Pasteles. Y no tiene nada que ver con este famoso hecho histórico, Con Francia, me parece una batalla, ¿no? Esta es para echar relajo. El género es musical y se estrenó el día 27 de octubre de 1966. O sea, hace un par de años. Ah, sí. Y adivine quién es, quién interpreta o quién le da realce a esta película. ¿Quién es, Capi? Ahí le va la sinopsis. Viruta. Viruta, por supuesto, de Viruta y Capulina. Viruta Capulina. Cuyo nombre es Marco Antonio Campos, me parece que el señor Viruta se llama, o se llamaba. Viruta es gerente de una lujosa pastelería en el cual atiende a unos novios que están seleccionando un pastel para su boda. Al mismo tiempo, Capulina sufre un accidente para encontrar una dirección donde se debe entregar unos pasteles, pues el que trabaja como repartidor de la pastelería. Capulina enfrenta un grave problema cuando, por la cantidad de pasteles que tiene que entregar y las bromas de un niño travieso, es Pepito, luego Viruta y Capulina desesperadamente buscan un pastel en el cual fue colocada una bomba y sufren terribles apuros para lograr encontrarla. Todo ello va encaminado de los villanos, que son los hermanos Carrión. Interpretan una canción que se la vamos a poner precisamente de ese tema. Por lo menos vamos a escuchar No llores corazón, de los hermanos Carrión. Y regresamos. Hay una voz que bendice tu nombre. Hay una voz que te llama en la niebla. Es tu recuerdo que me tiene cautivo. Es mi martirio, es mi delirio y es mi dolor. Hay unos ojos que retienen tu luz. Hay unos labios que aún sienten tus besos. Es tu recuerdo que me tiene cautivo. Es mi martirio, es mi delirio y es mi dolor. Corazón, no llores. Corazón, no olvides. Corazón, no mueras. Corazón, revive. Corazón, no llores, corazón, no olvides, corazón, no mueras, corazón, revive. Hay una voz que bendice tu nombre. Hay una voz que te llama en la niebla. Es tu recuerdo que me tiene cautivo. Es mi martirio, es mi delirio y es mi dolor. Corazón, no llores. Corazón, no olvides. Corazón, no mueras. Corazón, revive. Corazón, no llores. Corazón, no olvides, corazón, no mueras, corazón, revive, corazón, no llores, corazón, no olvides. Escuchas Radio Independiente, nada más. Ahí estuvieron los hermanos Carrión, digamos que soltando la miel. Soltando todo el amor y romanticismo de... Al ritmo de la guitarra, por supuesto. Eso. Muy bien, vámonos luego con otra canción porque ya tenemos el tiempo encima. Estamos ansiosos de escuchar música. Vamos a escuchar este tema de los Boppers, un grupo también pionero del rock and roll en México. Esto que se llama ¿A poco no lo sabes? Y regresamos. Aprender el paso. ¿A poco no lo sabes? ¿A poco puedo yo bailar? ¿A poco XERB. This is 50,000 watt clear channel XERB, Radio North America, Central Studios, Los Angeles. XETRA FM, Baja California, México. That means you're listening to XERF via Cuña, Coahuila, in the Republic of Mexico, your clear channel station that covers every state in the region. Radio Independiente. ¿Quieres más? Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ah, bueno, se nos atravesó. Oleada de emisoras. Todas querían salir aquí en Radio Independiente. Sí, les gusta estar aquí. Pero fíjense, estamos entre 1945 y 1968. Ya estamos dando muchos saltos en el tiempo. Sí, estamos rebotando. Por eso la señal rebota y rebota. Seguimos con los hermanos Carrión. Y recuerden que si ustedes quieren el tracklist de esos programas, pues con mucho gusto pónganse en contacto con nosotros en las redes sociales. Y con mucho gusto, pues nos ponemos de acuerdo y les mandamos su tracklist. Y también recuerden que pues estamos a la orden, el grupo que quieren escuchar, el solista que quieren escuchar, si hagan, no lo sabe, con mucho gusto. Si no, ya saben que nosotros jalamos por nuestra propia cuenta. Esto es Aviéntense Todos y seguimos hablando de los hermanos Carrión. Ah, pero para estos, los Boppers, la canción que acaban de escuchar, es un grupo mexicano, pionero del rock and roll, surgido en 1960, allá en la prepa número 4 de Puente del Alvarado, número 50, en México DF, que después sería el Museo de San Carlos. Ellos tuvieron una escasa participación en el rock, 5 años, se disolvió en el 65, pero dejaron grandes éxitos, por ejemplo, Cuando Volverás y la famosísima Colina Azul. Ellos fueron los Boppers y seguimos más de los hermanos Carrión. Vámonos rápidamente con este tema que se llama ¿Quién? Y regresamos. ¿Quién te ha dado lo que yo te he dado? Dime quién, quién, quién te ha amado como yo te he amado. Dime quién, quién, me di todo mi amor, te di todo mi ser. Y sin embargo ahora quieres pretender que tienes quien que le dé un poco más de cariño y comprensión. Ay, dime quién, quién, quién te ha deseado tanto. Di quién te ha ofrecido un corazón más bien. Tú sabes bien, bien, bien que me has dado llanto al tratarme en forma tan cruel. ¿Quién, quién, quién te ha dado lo que yo te he dado? Dime quién, quién, quién te ha amado como yo te he amado. Dime quién, quién, no puedo comprender por qué me haces sufrir. ¿Por qué te empeñas tanto en querer fingir? Me tienes quién un poco más de cariño y comprensión. ¿Quién, quién, quién te ha deseado tanto? ¿De quién te ha ofrecido un corazón más fiel? Tú sabes bien, bien, bien que me has dado llanto al tratarme en forma tan cruel. ¿Quién, quién, quién te ha dado lo que yo te he dado? Dime quién, quién, quién te ha amado como yo te he amado. Dime quién, quién, no puedo comprender por qué me haces sufrir. ¿Por qué te empeñas tanto en querer fingir? ¿Qué tienes quién? Un poco más de cariño y comprensión. Un poco más de cariño y comprensión. Un poco más de cariño y comprensión. Seguimos hablando muy a gusto, escuchándolos a estos hermanos Carrión que tienen. Oiga, para dar. ¿Cuántos eran los hermanos Carrión? Pues son Héctor, Lalo y Ricardo Carrión principalmente. Originalmente, ¿no? Originalmente. Pero el grupo se llamaba. Fueron también participaron entre ellos sus primos también, Carrión, por supuesto. Son varios realmente. Y bueno, algunos hicieron su carrera solista, algunos hicieron hasta telenovela. Ricardo Carrión hizo telenovela también. Pero bueno, el legado musical es amplio. Es amplio. Vamos a escuchar Vámonos a la sección que tanto le gusta al Chango Chidral, al Chilango. Vámonos luego a escuchar esta canción que se llama Bueno, los Pumas, que se llama, es la versión de unos rockeros que se llaman The Searchers. Searchers. Searchers, los buscadores, algo así. Eso, capitán. Y la canción que se llama When You Walk in the Room. Esto es el rock contra rock. Algo también tranquilón, algo también melódico para que lo disfruten. Recuerden que esto no es un quién es mejor, quién es peor, pero sí es para que lo disfruten. Solamente, por supuesto, son diferentes formas de apreciar la música. El rock and roll en este caso. Y capitán, ¿quién va a ser la contraparte? La contraparte es Los Pumas, una banda española. Y la canción se llama Cuando Camines. Entonces ya saben que les vamos a dar la dosis es doble. Y regresamos luego, porque esto es Aviéntense Todos. Y esta es la sección favorita del chango Intergalactic Chilango, con Los Pumas, Cuando Camines y When You Walk in Rome, The Searchers. Regresamos. Siento nuevas ilusiones por la vida. bello par de melodías, sin lugar a duda, mi querido Chango Chederal Chilango. Me gusta más la alegría, el toque latino. De los Pumas. De los Pumas. Claro que sí. Definitivo. La guitarra está más, tiene más fuerza. Más melódica, sí. Y tiene coros. Tiene coros, la voz es más fuerte. Sin embargo, ninguna de las dos tiene desperdicio, las dos tienen su mérito. Claro, claro. Y bueno, pues de eso se trata, de que sigamos apreciando el rock and y roll. Y además de que aprendamos también que son las percepciones de cómo la música realmente puede migrar a diferentes lenguajes, diferentes ámbitos, y en todos ellos tener un sello particular. Exactamente, porque esos son de España. Si otro grupo de México lo hubiera hecho, no sabemos cómo sonaría. Sin embargo, las canciones... A lo mejor le meten el Jarabe Tapatío. Posiblemente. Se adaptaban a la idiosincrasia del grupo ejecutante, por así decirlo. Vámonos a escuchar algo en vivo de los hermanos Carrión. Esto que se llama Susie Q, que también ya versionada por muchos, muchos grupos, de 1967, mi chango. Pues vámonos hasta 1967. Con Susie Q. Ajusto la máquina, espérenme. Pues rapidísimo, chicos. Y... vámonos. Listo. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Linda, doña Susie Q. Escúchame bien y tu platicar es tu caminar y tu modo de hablar, mi Susie Q. Oye, dime tú. Oye, dime tú. Oye, dime tú si podría ser fiel mi Susie Q. Y tu platicar es tu caminar y tu modo de hablar, mi Susie Q. Oye, dime tú. Oye, dime tú. Oye, dime tú si podría ser bien, mi Susie Q. caminar y tu platicar es tu caminar y tu modo de hablar mi sencillo. En este temazo, Susy Q, por parte de los hermanos Carrón, y luego en vivo, mi querido. Tremendo Chango. El público también ahí coreando y haciendo na, toda na, na, fiesta, na, auténtica sí. Joya musical. Muy bien, pues ya casi estamos por despedirnos. Quiero mandar un saludo a Aileen y a Cristal, dos chamaconas rebeldes que nos escuchan de aquí muy cerca en la Otile Montaño. Qué bueno. Y el día de hoy les tenemos una sorpresota para todos. Los cuernavacenses. Y también a Rick Sanz, que anda por ahí. Le mandamos un saludo a Rick Sanz, por supuesto. Esta canción, mi querido Chango, se llama nada más ni nada menos que A Cuernavaca Voy. A Cuernavaca Voy. Véngase a Cuernavaca. Véngase a Cuernavaca, por supuesto. Fiesta. Y vamos a escuchar luego, porque ya casi nos vamos. A Cuernavaca Voy, de los hermanos Carrión. Y acuérdate, estamos en Aviéntense Todos. A Cuernavaca a rock and rollear con su chamacona, por supuesto. Estos fueron los hermanos Carrión. Este tema sorprendente, que bueno, hay muy poca gente que le canta a Cuernavaca. Cuando vienen de allá para acá, de cualquier lado para acá, ya saben, porque nos encontramos en Cuernavaca, ni más ni menos. Ni más ni menos. Radio Independiente transmite desde algún lugar de Cabina Morelos. Cabina Morelos. Pero perdidos en el tiempo. No sabemos cuándo. Todavía no regresamos. Todavía no regresamos. Bien, pues ya casi nos estamos yendo. Vamos a presentar dos canciones más de los hermanos Carrión. La primera canción se llama. Déjame buscar, que se me están cuatrapeando las. Yo vengo del campo. Muy bien. Esta canción va dedicada especialmente para una amiga mía muy querida, que mejor conocida como Morena Lucema, que tiene un nombre italiano precioso, se llama Margia Lucema. Oh. Ella está atravesando una situación muy difícil, una pérdida muy difícil, pero pues quiero decirte que pues a veces es necesario romperse para saber de qué estamos hechos. Son procesos que se tienen que vivir. Y Moranita, te mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Estás en mi corazón. Esta canción se llama Yo vengo del campo y va para ti, seguida de otra canción con la cual vamos a decirles adiós, que se llama Tus ojos. Lindos ojos. Lindos ojos, estas dos canciones. Para despedirnos, se las damos en partida doble. Por supuesto. Y por supuesto, este es el adiós por el día de hoy. Me despido de la inigualable presencia de mi querido primer contramaestre Chango Sideral Chilango. Caramba, siempre capitán, con los vinilos en la mano, con la máquina del tiempo, también hoy, los controles. Hoy me distinguí porque hasta con las patas estaba yo moviendo los. Claro, sí, si te hubieran visto, parecía pulpo el chango. Pero bueno, hoy ya salimos al aire y nadie hizo nada por evitarlo, cosa que nos enorgullece mucho. Que estamos muy contentos. Y la próxima semana, si contamos con su presencia, va a ser así. Nos damos un saludo a todos ustedes con este especial de los hermanos Carrión. Que pasen una noche hermosa. Si estuvieron un día gris, pinten su noche de colores. Sueñenle bonito, que la vida es una y hay que vivirla a diario. No se preocupen. Grande. Y en grande y con mucho rock and roll. Vámonos. Esto es Aviéntense Todos. Yo soy su capitán, más bien su querido amigo, el usted capitán, es el capitán Calavera. Y aquí estamos, sus órdenes. ¡Vámonos! Flor morena, y yo vengo del campo y planté una flor morena. La gente me preguntaba por qué no plantaba dos. La gente me preguntaba por qué no plantaba dos. Y yo así contestaba: yo solo tengo un amor. Así contestaba: yo solo tengo un amor. Por eso yo planté en el campo una flor para ti morena. Y yo planté en el campo una flor para ti morena. Yo planté en el campo una flor para ti morena. Yo planté en el campo morena. Pondré agua cada día y cortaré la cizaña. Pondré agua cada día y cortaré la cizaña. No quiero que la flor sufra, yo la quiero pa' mi amada. No quiero que la flor sufra, yo la quiero pa' mi amada. Por eso yo corté en el campo una flor pa' ti morena. Yo corté en el campo una flor pa' ti morena. Yo planté en el campo una flor pa' ti morena. Yo planté en el campo una flor pa' ti morena. Yo planté en el campo morena. Yo planté en el campo una flor pa' ti morena. Yo corté en el campo una flor pa' ti morena. Con mi guitarra cantando yo hoy en las noches pa' ti morena. Y sí, yo con mi guitarra cantando. Rebeldes y chamacas, gracias por vivir el rock con nosotros. Hasta la próxima. Esto sigue siendo Pólvora. ¡Pólvora! Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación.